el hermano de Santiago. Y esto me han tomado nota de algunas cosas, ¿no? Bueno, bien, Norita, ¿no? Remarcar algunas cuestiones como esto de que solo el Estado desaparece, ¿no? Pues también empieza a ver en algunos posteos y en algunas posturas o algunas explicaciones que dan algunas personas que hasta hoy tienen cargos, que son funcionarios, diputados, tienen algún cargo que han heredado de la gestión anterior, en donde quieren hacer una diferenciación, ¿no? De los desaparecidos en un estado y en otro estado. Es el mismo estado el que los desaparece, el que desapareció a López, a Luciano Arruga, a Daniel Solano, a Miguel Bru. No distingue color político, quien le toque estar al mando de este tipo de estados, en estas democracias capitalistas, deberá hacerse cargo de lo que pase con la población, como bien decían ahorita, y no hay personas que se salen del control del Estado o que se autogobiernan, como les gusta decir a algunos, y toman decisiones propias. Es el Estado que alecciona, permite y construye estas metodologías que se han profundizado, mejorado y gracias al voto de muchos. Tienen amparos legales como la ley antiterrorista que se votó con la gestión anterior, con votos de diputados del color político de la gestión anterior. Entonces esto es un problema de toda la clase política que debe hacerse cargo y deberá ver cómo resolverlo, que creo que para ello no hay resolución. El tema es cómo nosotros nos planteemos desde el poder popular y desde el trabajo que hacemos desde las calles en materia social y de denuncia para imponernos ante estas situaciones. Después también algunas cuestiones, ¿no? que surgían de este audio que me parecieron importantísimas, como este planteo, ¿no? Del juez federal Guido Tranto y la fiscal Silvina Ávila, que no van al territorio donde sucedió el hecho, acusando tener miedo de posibles represalias, ¿no? De estos pueblos originarios, de esta comunidad mapuche, que ahora algunos carneros como La Nata y otros tantos medios hegemónicos intentan colaborar con la opereta de Patricia Bullshit, tratando de forjar a estos grupos originarios, dándole una caracterización de grupos terroristas que tienen relaciones internacionales, ¿no? Se los asociaba con grupos kurdos, con la ETA, con la FARC, bueno, toda una ficción, ¿no? Que se intenta sostener desde medios hegemónicos y desde muchos funcionarios de Cambiemos. Y en esa sintonía y con esa protección el juez y la fiscal dicen tener miedo de ir al territorio, ¿no? Cuando ellos, claramente un juez y una fiscal que va a hacer una investigación o va a haber un lugar donde se ha cometido un delito, en este caso una desaparición forzada, no irían solos, irían acompañados. Y algo que no se dice es que todavía el territorio está militarizado. Toda la periferia de la localidad de Cuyamén, del territorio donde reside esta comunidad mapuche que fue violentada, reprimida, que fue desaparecido Santiago Maldonado, que fueron quemadas sus viviendas, las ropas de los niños en esa represión. Siguen estando los gendarmes, hay varios camiones de gendarmería, varios móviles de gendarmería que están apostados en la periferia del territorio. Entonces, es inexplicable el miedo que plantea tener este juez federal y esta fiscal, Silvina Ávila, la fiscal, y Guido Tranto, el juez federal, ¿no? Por otro lado, lo escuchábamos a Sergio hoy en el audio, ¿no? Desde el primer día, Otranto les dijo que se iban a comunicar para hacer las extracciones de ADN que se necesitan para tener de base por cualquier investigación o constatación que tengan que hacer de ADN. Todavía, allá 8 días de la desaparición de Santiago, no han llamado a Sergio, ¿no? Y bien decía Sergio con su compañera, con Andrea. Todo el país tiene nuestro teléfono, nos llaman para decir mentiras, para dar datos falsos, nos llaman para apoyarnos, nos llaman para aconsejarnos, para acompañarnos, y Otranto no tiene el teléfono de ellos para llamarlo y poder realizar la extracción de ADN, ¿no? Otro dato también, ¿no? Digo, en esto lamentablemente hemos tenido que atravesar un camino como familiares y amigos de Luciano Arruga, colectivo al que pertenecemos con Natacha. en el cual los tiempos son cruciales para este tipo de investigaciones, y la desidia del Estado y de la justicia o de la injusticia es tremenda, donde va poniendo palos en la rueda, donde va moviendo toda su mecánica y todo su mecanismo para favorecer y proteger a estas fuerzas de inseguridad. Y en ese contexto ya se sabe que han lavado vehículos de gendarmería. No han declarado todavía los gendarmes, ni siquiera los que estaban a cargo de ese operativo de represión. Y como primera medida se mandó a la gendarmería, que sigue estando en el territorio. O sea que si todavía quedara alguna prueba que se pueda peritar en el lugar, podría estar siendo viciada o violentada por la gente de gendarmería que está ahí. Así que bueno, nada, hay que estar atentos, seguir el minuto a minuto. Mañana va a haber una marcha, va a haber marcha en varios lugares, pero aquí en la ciudad de Buenos Aires va a haber una marcha a partir de las 17 horas, a las 16:30, se concentra el Encuentro de Memoria, Verdad y Justicia en 9 de Julio y Diagonal Norte, para marchar a Plaza de Mayo y para reclamar por la aparición con vida de Santiago. Y bueno, para cerrar un poco este tema y este bloque que tiene que ver con la desaparición forzada de Santiago Maldonado, vamos a dejarlos con un audio de una nota que en el día de ayer realizábamos en el programa de Familiares y Amigos de Luciano Arruga. Nati. No te estoy escuchando. Bueno. Ahí está. Ahora sí te escuchamos. No, esto de la importancia de escuchar a la familia en estos momentos, no darle cabida a todos los medios hegemónicos, por sobre todas las cosas que están desinformando mucho al respecto de la desaparición de Santiago, y estar ahí al pie esperando y ser soldado de la familia de Santiago en estos días, por sobre todas las cosas. Por eso también es importante de los medios comunitarios y alternativos seguir dándole manija hasta encontrar a Santiago, con toda la información que vayamos teniendo de directo de la familia, digamos. Vamos con el audio. Vamos. Volvemos con más Desde Afuera por Radio Zona Libre. Bueno, uno de los temas que claramente íbamos a tratar en el día de hoy y que en todas las otras notas que fuimos tratando desde el inicio del programa, es un tema que nos está atravesando a quienes luchamos contra este sistema y entendemos que la defensa de los derechos humanos debe hacerse a toda costa y sin dudarlo un minuto. Y bueno, ese tema tiene que ver con la desaparición forzada de Santiago Maldonado hace una semana en una comunidad de mapuche de Chubut. Santiago acompañaba una protesta de una comunidad mapuche, y el desalojo de gendarmería y la represión posterior hizo ver a quienes estaban ahí cómo era detenido por algunos gendarmes, y después de eso no se supo más nada de él. Para hablar de esto, estamos en comunicación telefónica con Sergio, el hermano de Santiago Maldonado. Sergio, buenas tardes. Matías, Rodrigo, Daniel y Vanessa, te saludamos. Hola chicos, buenas tardes. Buenas tardes, una forma en simple, ¿no? Digamos que gracias a ustedes por el apoyo que están todo el tiempo conteniéndonos y todo. La verdad que si no fuera por ustedes estaríamos terriblemente mal. Hay que defender la democracia que tenemos, los derechos que tenemos. No puede ser que nos pasen por arriba así, con tanta impunidad. O sea, esto tiene que faltar de una vez por todas. Por mucha gente con sus ideales y todo, le costó la vida estando en la lista. Pensamos que no iba a estar más, eso, y sigue pasando. Es un dolor, es una tortura infinita que yo prefiero que mi familia está sufriendo, que es constante, van 8 días y medio, el tiempo se nos pasa rapidísimo, es todo es una burla. O sea, yo no lo entiendo, o sea, como que es inexplicable. O sea,

Jackie Chan. Pensás que sos guapo y que te la bancas. Comentas en diarios y ahí te quedas. Ridículo estímulo y te deja quieto, que mierda. Vas a contarle a tus nietos tu vida de mierda. No habrá quien la escuche, pero mucho le pasa al pueblo mapuche. Prácticamente tienen secuestrada a la comunidad, ¿no? Es algo inédito. Para nosotros es una violación clarísima de las leyes vigentes hasta ahora, que no se permite el desalojo a una comunidad mapuche en su territorio ancestral. Es algo que nos violenta tremendamente. Hubo represión toda la semana, mientras se reclama por John Escuala, el líder mapuche que está detenido hace un mes después de que Macri esté con Bachelet. Hay pedido de extradición a Chile que ya fue declarado irregular. Macri con Bachelet hablan del tema así de sencillo y lo van a arrestar. A John Escuala el otro día, qué gobierno de porquería, tierras es lo que querían. Benetton tiene más garantías, que es lo que nos enseñaron en la escuela, que la conquista del desierto fue buena. No fue una conquista, fue una masacre que sigue ocurriendo y hace correr sangre. Te van a decir que estos son chilenos y esos argumentos son lo menos tramposas las formas que juegan los diarios. No se piensa así, pueblos originarios, lo dice la constitución, que revienten. Estos pueblos son preexistentes, pero no les importa la información, tampoco respetan la constitución. Fíjate en los diarios, son un papelón. Fíjate que dicen Clarín, La Nación. Actos terroristas ya ni trucos nuevos, terror al gobierno, ese sí que da miedo. Es el plan, meten miedo para empresas, todo para el pueblo. Cero, pensas mal, sentís menos, gana nadie, pierde el pueblo. Es el plan, meten miedo para empresas, todo para el pueblo. Cero, pensas mal, sentís menos, gana nadie, pierde el pueblo. ¿O acaso no ves que lo hacen de nuevo? Los mismos de siempre prenden todo fuego. Las mismas familias que nos arrinconan, ayer masacraban, hoy gestionan. Eran asesinos, hoy son empresas, pues no dan la cara, andan en esa. Benetton, Lewis y cuánto poder. Siempre hay una empresa que puede esconder, que son unos pocos que no tienen miedo. La fuerza aparece cuando se une el pueblo. No pueden frenarnos, quieren dividirnos, somos el poder. Solo hay que unirnos, el pueblo mapuche es un pueblo más. Tenés que bancarlo desde donde estás. Te van a decir que violan la ley, pero vos fíjate qué mundo querés. A causa hace falta que te explique esto, en serio ya se me está haciendo molesto. Es increíble que alguien los escuche. ¿Pensás que la culpa es del pueblo mapuche? Hoy los reprimen en su territorio, gendarmes mapuches golpeando a los propios. En una casilla los encerraron, colchones, frazadas, todo les quemaron. Vos viví tranquilo con lo que te queda, sos tan cobarde, hacé lo que puedas. Así están las cosas, presente feroz, así está el futuro, pues vienen por vos. Es el plan, meten miedo para empresas, todo para el pueblo. Cero, pensás mal, sentís menos, gana nadie, pierde el pueblo. Es el plan, meten miedo para empresas, todo para el pueblo. Cero, pensás mal, sentís menos, gana nadie, pierde el pueblo. Y ahora un desaparecido, ¿entendés? No es un detenido ni prófugo, ¿ves? Desaparecido, ¿te suena quizá? A ver si con esto al fin te despertás. Él no era mapuche y se movilizó. En la represión, desapareció. Buscan la nacional desaparecido. Fíjate que no habla del operativo, tampoco habla de los mapuches. La nota se fue de las manos, la represión chota. Pasaron dos días y nunca volvió. A Santiago Maldonado ya no se lo vio. Macri basura, vos sos la dictadura. No era tan exagerada esa etiqueta tan oscura. Quizá no te importe, pues pasa en el sur. Cuando sea en tu ciudad, cambia la actitud. Por eso nosotros exigimos la libertad al loco Huachafe Facundo John Escuala. Es un preso político mapuche, está preso por luchar por nuestro pueblo. Marichihuahua. Es el plan, meten miedo para empresas, todo para el pueblo. Cero, pensás mal, sentís menos, gana nadie, pierde el pueblo. Es el plan, meten miedo para empresas, todo para el pueblo. Cero, pensás mal, sentís menos, gana nadie, pierde el pueblo. Señores jueces, quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Pará. ¿Y Santiago Maldonado? Nunca diga. Apareció con vida ya de Santiago Maldonado. Santiago Maldonado tiene 27 años. Es de Buenos Aires, pero se encontraba viviendo en la zona del Bolsón. Allí apoyaba la lucha del pueblo mapuche. Está desaparecido desde el lunes pasado en la represión que la gendarmería desató en el Lofen Resistencia de Cuyamén, en Esquel, Chubut. En tierras ancestrales mapuches que pretende usurpar el empresario italiano Luciano Benetton. Más de 100 efectivos entraron armados a la comunidad y dispararon contra los habitantes del pueblo, los golpearon y les quemaron todo. Santiago fue visto por última vez corriendo para resguardar su vida ante la lluvia de balas, pero hay indicios de que fue capturado por la propia gendarmería. Nunca diga. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Desaparecido en democracia. Hacemos responsables por la vida de Santiago a Benetton, Mauricio Macri, Patricia Bullrich, Pablo Nocetti,